el programa de la CTA Autónoma de la Comarca Andina. La mala palabra, para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. En Radio Fogón, la 98.3, la comunitaria del Hoyo. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Los viernes a las 9 de la mañana. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina. Para que cuentes con información de la realidad gremial y social comarcal desde las voces de los trabajadores. La mala palabra, para que conozcas tus derechos y te organices para defenderlos. La mala palabra, un programa de la CTA Autónoma Comarca Andina que te acompaña para ir terminando la semana. Buenos días, a toda la comarca, programa 31 de La Mala Palabra. Buenos días Coco, buenos días Pablo, buenos días Gonzalo, desde la operación. ¿Qué tal? Buenos días a todos, un nuevo programa con la voz de los trabajadores y trabajadoras organizados de la comarca. Hoy 25 de noviembre y nos escuchás el próximo lunes por Radio Focus y Radio del Pueblo en Cholila y por la Petú en el Maitén. Hola, ¿qué tal? A todos los trabajadores y trabajadoras, en un día muy especial, el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Claro, y bueno, con una gran movilización en todo el país de parte de las mujeres y de parte también de lo que apoyamos esa lucha del sector masculino. Me corrijo, además el fin de semana nos escuchás por FM La Otra, ¿sí? Y bueno, felices de seguir acá en Fogón, que te informamos que en unos días va a estar mudándose de frecuencia, así que estate atento porque eso ya lo vamos a estar desparramando por este problema que ha tenido con las autoridades que no hicieron las cosas como corresponden. Pero bueno, volvemos al tema de la fecha de hoy. Sí, hoy en realidad es una fecha muy cargada de cosas. 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, nuestra ATE Comarca Andina y la CTE Autónoma Comarca Andina estarán presentes en distintas actividades que se van a desarrollar en algunas localidades de nuestra comarca. Por ejemplo, te contamos que hoy, a partir de las 9, en la puerta del Hospital del Hoyo, hay una volanteada. Y luego las trabajadoras de ATE y de la CTA se van a preparar un stand porque a las 13 horas en el gimnasio de Lago Puelo va a arrancar una actividad que va a tener que ver con muestras y stands de cosas que se han hecho durante el año y que va a terminar con una marcha por el pueblo y el descubrimiento de un mural que se pintó en la fachada del hospital de Lago Puelo y que está espectacular. Sí, de los compañeros de AUCA Arte, ¿no? Como siempre. También hay actividades en Nepuyén y en Maitén, sí. Por ejemplo. Y bueno, en Nepuyén a partir de las 11, frente al colegio, se está terminando ya un mural, se estuvo haciendo todos estos días y se van a hacer una volanteada. Esto en el marco de una semana en Nepuyén, donde hubo muchas acciones, hubo una sesión abierta del Consejo Deliberante que declaró esto de interés, donde desde CTA estuvimos entregando un informe que también lo hicimos público en la radio local sobre género y mercado laboral. Cómo afecta la discriminación de género a las mujeres en el mundo del trabajo, ¿sí? Lo cual hace también a su independencia económica. Y por otra parte, también estuvo el Servicio de Protección de Derechos. En Nepuyén, nuestra organización participó en una interinstitucional a la vez que en Lago Puelo, ¿no? El Servicio de Protección de Derechos y el juzgado estuvieron dando charlas en la radio. Con el tema de los protocolos y procedimientos a seguir en el caso de violencia de género. Hubo un taller de autoestima para mujeres organizado por la Dirección de Cultura, la proyección de una película y hoy se cierra, ¿sí? En el Maitén, decíamos, se convoca a una movilización a la tarde y creo que hay también un recital y bandas. Para facilitar todo esto, la seccional de ATE y la regional de la CTA Autónoma declaramos paro por 24 horas, un paro de mujeres para todas aquellas que quieran participar de estas jornadas. Sí, bueno, hubo algunos varones que se enojaron y reclamaron que querían también participar, así que para la próxima habrá que también considerar. También piden el día femenino. Habrá que considerarlo, ¿sí? Vos, Coco, tenés ahí información de por qué el 25 de noviembre es el Día Internacional de Erradicación en Contra de la Violencia hacia la Mujer. El 25 de noviembre es el Día contra la Violencia de Género en homenaje a tres hermanas militantes políticas opositoras al dictador Trujillo, Patria Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas como las Mariposas, que un 25 de noviembre de 1960 fueron golpeadas, violadas y asesinadas en República Dominicana. Conste que también Trujillo tuvo una muerte violenta posteriormente. ¿El dictador? Ah, no lo sabía. Sí. Hay una película muy interesante sobre estas tres hermanas militantes políticas que luchaban por los derechos de su pueblo, ¿no? Sí, con esa fue la que se proyectó en Epuyén en esta semana, el día ayer, sí. Creo, antes. Sí, sí. Sí. Bueno, hay una novela también de Julia Álvarez. Ah, mira, no la conocía. Hermosísima, se llama En el tiempo de las mariposas. Ah, bueno, la peli tiene el título parecido, así que debe ser sobre la novela. Bueno, muy bien, gracias por el aporte, Gonza. ¿Qué más tenemos? Bueno, también es de destacar que hay todavía en nuestro país una deuda muy grande con respecto al tema de la violencia contra la mujer, no solamente violencia física, sino también violencia judicial, violencia de todo tipo. Laboral. Criminalización de líderes femeninas de la protesta social, etcétera, laboral. O sea que bueno, va a haber que seguir en la lucha. Ahí estaba escuchando unas palabras, creo que era de Miriam Breckman, pero no estoy seguro, que decía que esto se terminará el día que cuando haya un abuso contra una mujer, salgamos miles a la calle a protestar por ese abuso puntual. Bien. Bien, sí, en realidad es un tema, bueno, interesante que venimos tratando ya en otros programas. Evidentemente es un tema que tiene que ver con cosas que nos pasan en la actualidad, pero que también son de larga data y que están relacionadas, a mí me parece, justamente por lo que refleja este día, a la mujer que lucha, a la mujer que lucha por sus derechos y por los derechos de los demás. Bueno, en relación a otras malas palabras de la semana, ¿qué otras noticias tenemos para compartir? Algunas que tienen que ver con el sector salud, por ejemplo. A ver. Quiroga, el secretario general de ATE, esta semana se trasladó al Ministerio de Salud para entrevistarse justamente con el ministro de Salud, Ignacio Hernández, para plantear el malestar de los trabajadores del sector. Desde hace 3 meses, cuando asumió el ministro, fueron suspendidas las reuniones de la Comisión Permanente de Interpretación y Carrera, el COPIC, a las que acuden los trabajadores y la patronal. Tampoco se vienen pagando las recategorizaciones acordadas en la paritaria de marzo. El ministro Hernández adujo desconocer el acta firmada, sin ruborizarse. En fin. Los trabajadores le manifestaron que los subsecretarios y directores que integran su cartera son los mismos que durante la anterior gestión. De todos modos, el funcionario se comprometió a cumplir con lo establecido por el convenio colectivo, las actas paritarias homologadas y a tener una entrevista con la Secretaría de Trabajo con el fin de efectivizar las reuniones de la COPIC. Bueno, sí, en esto nuestra seccional estaba participando activamente y lamentablemente por tejes y manejes de un sindicato medio dibujado que hay allá en la costa, que han reflotado para hacerle la segunda al gobierno, se ha demorado, ¿no? Pero después está el tema de la recategorización trienal que tiene que ser pagado, ¿no es cierto? Porque estaba firmado en un acta paritaria. Y en relación, bueno, ¿con qué seguíamos? Siguiendo con el tema de la salud, pero de la salud del trabajador, ya, ¿no? Vamos a hablar de ceros. Sí, porque bueno, esta semana estuvimos movilizados, bueno, particularmente por la situación de una compañera que, bueno, padece una enfermedad grave y compleja. Y bueno, y por una cuestión justamente de negligencia de ceros, no se le estaba dando la cobertura que necesitaba para viáticos y estadía de ella y de la persona, de su papá, que era el acompañante que en este momento la estaba asistiendo, ¿no? Sí, todo esto se fue juntando con múltiples reclamos que van llegando. Recordemos que nuestra central ya tuvo algunas acciones respecto de esto en años anteriores, puntualizando cuáles eran las prestaciones, se informó a los afiliados, se plantearon problemáticas. Hace poco se había presentado ya una nota en la delegación Lago Puelo, y ahora se ha enviado una nota del siguiente tenor que nos va a detallar Fernanda. Sí, por un lado, una que tuvo que ver puntualmente con el reclamo de esta persona que yo mencionaba, pero después también tuvimos una reunión con Mariate Otero, subdelegada regional, y con la auditora de la regional de aquí de Lago Puelo de Ceros, para, bueno, plantearles un poco cuáles eran las preocupaciones y bueno, y todo esto derivó en una presentación que tiene que ver con, bueno, justamente dirigírsela a María Otero, la subdelegada regional, pero también al delegado zonal de Esquel, al presidente de Ceros y al ministro de Salud, ¿no? Donde acá lo que hacemos es denunciar, bueno, cuestiones que tienen que ver con dificultades que afectan el derecho a la salud de trabajadores que somos aportantes a partir de la prestación deficiente que recibimos de parte de este Instituto de Seguridad Social. Relacionadas, por ejemplo, a falta de prestadores en la zona, la ausencia de muchísimas especialidades como oftalmología, endocrinología, psiquiatría, infectología, hematología, bueno, y varias más, no vamos a estar nombrando todo por cuestiones de tiempo. Pero particularmente, ¿sí? Por ejemplo, algunas que tienen que ver con la atención de la infancia, ¿no? Por ejemplo, claro, No tenemos neonatólogo y casi ningún especialista que atienda a los niños. Así que, bueno, eso es de suma gravedad. Falta de prestación del servicio de terapia intensiva, lo que se suma que el paciente que por este motivo debe trasladarse o ser trasladado, se le niega la estadía porque los lugares disponibles están saturados por turismo. La falta de cobertura de viáticos y estadía de enfermos oncológicos, enfermedades crónicas o de largo tratamiento y acompañantes. Incluso cuando se trata de prácticas o tratamientos que no se realizan en la comarca. Demoras y dificultades en los trámites de autorizaciones debido a que se dispone de la figura de una única auditora para atender a toda la comarca, el Bolsón y Bariloche. La falta de una ambulancia, en cual con la extensión territorial de nuestra zona se haría necesario esto, ¿no? Especialmente para traslados a Bariloche, que hoy no cuentan con servicio de ambulancia, ya que no está disponible la ambulancia de la clínica La Merced, ¿no? Y no es cubierto por Cero. Todo esto, además de cursarse estas notas en breve al directorio, lo hemos transformado en una convocatoria a firmar en los distintos lugares de trabajo que estamos empezando a repartir a partir del día de hoy, ¿sí? Así que a todos los delegados y a todos los compañeros en cada lugar de trabajo, hagámonos cargo de que esta convocatoria sume miles de firmas, porque somos miles realmente los aportantes a la obra social y bastante que aportamos todos los meses, ¿no? Totalmente de acuerdo, y realmente cuando uno se interioriza de todas estas cuestiones realmente se siente totalmente desprotegido, así que a darle un poco de manija a esta cuestión. Bueno, ¿qué otras novedades y malas palabras de la semana tenemos? Bueno, algunas malas noticias tengo yo. Por ejemplo, el tema de la actividad económica, ¿sí? Que marcó una caída brutal del 3,7% interanual, ¿sí? O sea, comparando septiembre a septiembre, estos datos son de septiembre, y una caída del 2% del PBI, según datos oficiales del INDEC, que dio a conocer el estimador mensual de actividad económica, que también cayó de septiembre respecto a agosto, lo cual es notable porque en general agosto suele ser uno de los peores meses del año, ¿sí? Y septiembre genera reactivación, hay que pasar agosto, como decían los abuelos. Y sin embargo, comparado septiembre de 2016 a agosto de 2016, hay 1,8% de caída de la actividad económica, lo cual, por supuesto, está generando despidos, suspensiones y demás, ¿sí? También la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires publicó los datos de evolución de ventas y también hay una caída importante en rubros alimentos, supermercados y otros más, ¿sí? Sí, recordemos que cuando hay así malas noticias para el conjunto, no para todos son malas noticias, no, sino que hay un pequeño sector que se beneficia de esas políticas o de esa situación de retracción de la economía, ¿no? Sí, además el programa de ajuste está... No es que a todos los afecta. No, es tan brutal que lo único que está, creo yo, sosteniendo la apariencia de que hay un rumbo, que no sea de colisión, digamos, ¿no? Que no sea de desastre, es el endeudamiento que está tomando el gobierno. Sí, lo cual favorece a estos sectores que los medios de comunicación, que también disfrazan la realidad. Sí, pero bueno, cuando deja de circular plata por más medio que haya, los partidos que se disfrazan de opositores cuando le están votando todas las medidas al gobierno como el Frente Renovador y parte del Frente para la Victoria, etcétera. Pero bueno, el rumbo este hasta lo dijo Labaña, digamos, no hace falta ser de izquierda revolucionaria, que vamos rumbo al desastre, ya lo sabemos, ya ocurrió dos veces en nuestra historia reciente. Recordemos también que la propuesta de Labaña no era para mejorar los salarios y la vida en general del pueblo, sino que en su momento su propuesta fue también la de retracción y la de aumento del dólar, ¿te acordás con eso? Sí, él aplicó el ajuste después armó las correcciones cuando asumió Kirchner, ¿no? O sea que tampoco... Bueno, esto está generando descontento y ya vimos muchas movilizaciones la semana pasada y esta semana tuvimos dos en nuestra provincia. La CTA se movilizó el miércoles en Comodoro Rivadavia pidiendo trabajo, techo y tierra en sintonía con las marchas a nivel nacional. Pidió la sanción de la ley de emergencia social, 1 millón de puestos de trabajo y el cese de los despidos. Estuvo presente la corriente clasista y combativa, la agrupación Ana Sosa de ATECH, la CEPA, Corriente Estudiantil Popular y Antiimperialista, y el PTP. Y también ayer hubo movilizaciones de la corriente de trabajadores desocupados que pertenece a nuestra central. Aníbal Verón se movilizó en la capital de Chubut, en Rawson, reclamando medidas de emergencia social en el marco de un plan de lucha que a nivel nacional se viene desarrollando. La CTD se movilizó el 24 de noviembre por las calles de Rawson frente a la Casa de Gobierno y Subsecretaría de Trabajo, ¿sí? Se plantearon reclamos de medidas urgentes de asistencia social, la necesidad de refuerzos alimentarios, cajas navideñas, bonos de fin de año para toda la gente que está sin trabajo y financiamiento para proyectos de trabajo en los barrios, ¿sí? Así se viene la cosa, diciembre se está poniendo movidito. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, digamos, tenemos a alguien que dijo, no me paro como ministro, sino como gerente de recursos humanos. Bien. Sincero. Fue en el marco de la 22 Conferencia Industrial Argentina, el ministro de Educación Esteban Bullrich, el mismo de las nefastas declaraciones con respecto a la segunda conquista del desierto, organizada el día de ayer por la Unión Industrial Argentina en el complejo Golden Center del Parque Norte en el barrio de Núñez. Ayer el ministro afirmó, debemos articular más el mundo empresarial y el sistema educativo. Esa es la invitación que vengo a hacerles hoy. Y aclaró que su objetivo es avanzar con la reforma del sistema educativo y la construcción de uno nuevo para asegurar mayor productividad para las empresas. La educación es ganancia. La educación es apertura a nuevos mercados. Es mejora de la productividad. Es innovación. En estos términos de lógica empresarial, el ministro se refirió a desarrollar la reforma del sistema educativo. Bueno, la escuela shopping. Mi repudio como docente a las declaraciones del ministro Bullrich, yo realmente no me considero formadora de ningún recurso humano, me considero educadora, formadora de personas con un pensamiento crítico. Por lo menos a eso tratamos de contribuir y bueno, y que encuentren en la educación la posibilidad de encontrar herramientas para construir un mundo mejor, ¿no? Empresas más productivas. Sí, sepamos que toda esta aplicación de políticas también nos va a afectar seriamente a los docentes y a todos quienes trabajamos en el sistema educativo. Ejemplo de eso es la ciudad de Buenos Aires, donde hoy en día hay miles y miles de docentes monotributistas, ¿sí? sin derechos laborales. Sí, inclusive con respecto a declaraciones nefastas, tenemos también las declaraciones de Pichetto, que ya han hecho historia con respecto a los inmigrantes de países limítrofes, ¿no? Creo que eso de por sí solo marca que la desubicación no está solamente en el gobierno, sino en la clase política en general. De todas maneras, hay una noticia que al gobierno no le ha sido favorable, que es el rechazo del, por lo menos momentáneo, del voto electrónico para las próximas elecciones. En las próximas elecciones no vamos a tener el voto electrónico, lo cual no significa que no sigan insistiendo para más adelante, ¿no? El voto electrónico que estaba tan cuestionado por la posibilidad de hackearlo y de disfrazar los resultados, ¿no? ¿Vos, Pablo, querés comentar algo también sobre la ley de alquileres? Sobre un par de iniciativas de nuestra central, una que ya está concretada, que es la del Gremio Odontológico Argentino, que está haciendo su presentación en Chubut y tratando de transformar Chubut en seccional de este gremio nacional de la CTA que ya se ha constituido. La cita es el lunes 5 de diciembre a las 20 horas. Va a estar la compañera referente de la provincia, Débora del Valle, que es además del Valle, porque viene de Trelew, la compañera, así que va a estar presente para todos los trabajadores de la muela, sería, todos los trabajadores odontólogos que quieran interesarse, escuchar la propuesta, nuclearse. Hay una visión muy interesante del trabajador, del odontólogo como laburante, ¿no? Y ya no como profesional de élite, como en muchos casos se tomó. Y bueno, abarcando tanto a quienes están en el área estatal como privada y como autónomos, ¿no es cierto? Y por otra parte, una iniciativa que estamos echando a rodar, que es la organización de inquilinos en la comarca, de trabajadores inquilinos. Podés contactarte a nuestra página web, CTA Autónoma Comarca Andina, o teléfono 294-481-0418. Ya hay varias personas que se han sumado en este agrupamiento por hora virtual y en diciembre vamos a poner una fecha de reunión, pero tenemos además una buena noticia respecto de los alquileres. Una noticia que casi parece que estuviera fuera de época, digamos, ¿no? Que es una ley que se acaba de aprobar en el Senado con la intención de regular el mercado inmobiliario desde la intervención estatal. Sí, escucharon bien, ¿eh? Se aprobó en el Senado, que es la cámara más conservadora de las dos, así que esperemos que tenga buena perspectiva para pasar por diputados. Hay 6,5 millones de personas sin vivienda en nuestra Argentina. Sabemos que el problema en nuestra región afecta y mucho. Y esta nueva ley, que todavía no se aprueba, pero está planteando unas cosas interesantes, con plazos mínimos de 2 o 3 años de contrato de alquiler. Los aumentos pautados exclusivamente deben ser anuales, no pueden superar la inflación, se van a armar con un coeficiente entre la inflación y el coeficiente de variación salarial, se debe devolver al inquilino el depósito pagado al firmar el contrato en concepto de garantía, las comisiones inmobiliarias deben ser determinadas por ley de cada jurisdicción, pero nunca deben superar el valor de un mes de alquiler. Se estaban pidiendo hasta 2 y 3 en muchos lugares. Las expensas extraordinarias le competen solo al dueño. Bueno, esto en nuestra zona mucho no afecta. Se elimina el plazo de 6 meses para que el inquilino pueda rescindir el contrato sin causa. Y las partes están obligadas a acordar o no la renovación 60 días antes del vencimiento. Esto lo presentó la senadora Silvina García Larraburu, es la impulsora del proyecto del Frente para la Victoria. Y plantea que, bueno, en el contexto de hoy de ajuste es necesaria esta norma para proteger a muchos inquilinos. Y bueno, como hemos visto y padecido en muchos casos en nuestra comarca, la situación que se da, la inestabilidad en los tiempos del alquiler, incluso por la relación entre alquileres y prestación turística, estamos convocando a nuclearse en nuestra central con todos los recursos y capacidad poca o mucha que tengamos para poner a disposición de quienes estén interesados. Ya hay un grupito armado y si te comunicaste, vamos agregando y en breve haremos la primera reunión. Bueno, y para terminar con este popurrí de distintas malas palabras de la semana, me parece también importante contarte que ayer a la noche en el pull-off Resistencia Cusamen hubo, bueno, una alarma por presencia policial, por amedrentamiento una vez más. Nuestra solidaridad con los comuneros que allí resisten y defienden su territorio. Tenemos un audio para contarte exactamente qué fue lo que pasó. Y con el audio, después nos vamos a la música y a la mala palabra de la semana. Bueno, mamay pupen capuramue, mamay compuche, incheta huarquén, pulofen resistencia, apartamento Cusamen, currama pumeo. Yo soy huarquén de aquí de la comunidad pulofen resistencia, apartamento Cusamen. Bueno, le voy a pasar a contar lo que sucedió el día jueves 24, ¿no? Del corriente mes, el corriente año, siendo alrededor de las 10 de la noche, se acercan unas 3 camionetas de la policía Chubut con intenciones de intimidación hacia los comuneros que habitamos aquí en la comunidad. Cuando se logra juntarnos, digamos, estos efectivos de la policía comienzan a retirarse del lugar. Y casi de una forma, de igual forma, digamos, se ven luces en lo que sería el puesto de la estancia, ¿no? Aquí el puesto 15 Pescado.

Es un medio para manifestar y expresar opiniones e ideas, pero también para evidenciar públicamente las problemáticas que afectan a distintos ámbitos, tanto de manera individual como colectiva, para el ejercicio pleno de derechos. La protesta es también un mecanismo de exigencia social que busca visibilizar una problemática que afecta a un colectivo o grupo de personas, y con ello subrayar la responsabilidad de las autoridades de dar atención a sus demandas y a sus necesidades. Sin entrar en un debate estéril sobre la calidad o el fundamento de la demanda, las autoridades tienen la obligación de dar cauce a estas muestras de descontento, de escuchar las necesidades expresadas y de buscar canales o vías adecuadas para responder a ellas efectivamente. Nunca estará dentro del ámbito de sus funciones reprimirla por medios violentos, ni mucho menos criminalizar su expresión, que es lo que habitualmente hacen los gobiernos de turno. Muy clarito, o transformarla en un problema de tránsito, como hacen los medios de comunicación. Exacto. ¿Sí? No es ni un problema de seguridad ni un problema de tránsito, es un problema político la protesta. Exactamente. Muchas veces derivado de situaciones económicas. Fernanda nos traía acá. Sí, en realidad a mí me gustaría, digamos, aportar a eso algo que tuvo que ver con la semana pasada, las palabras de Raúl Godoy cuando contaba la experiencia de Sanón, y allí, bueno, uno de los condimentos, digamos, de la lucha tenía que ver con la burocracia sindical que tenían que enfrentar, ¿no? Y en este caso, bueno, a mí me parece que en el contexto actual de protesta que hoy se está como activando, tenemos de alguna manera una burocracia sindical desde la CGT que ha planteado, bueno, esta suerte de negociación del bono de fin de año para algunos trabajadores, los estatales, y para el privado, bueno, habrá que ver qué pasa, pero que en realidad desde un informe de Claudio Lozano lo que muestra es que este bono lo que hace es de alguna manera legitimar la baja de los salarios. Él hace todo un estudio donde lo que demuestra es que a lo largo del año los salarios han perdido un poder adquisitivo, más allá del aumento logrado por las paritarias, que si uno hace un seguimiento, en realidad hemos perdido un salario, o sea, el equivalente a un salario completo en el año, exactamente. Y el bono, que es un bono de 2.000 pesos, obviamente no alcanza ni para empezar a compensar. Eso en el caso de los estatales nacionales, estamos planteando, y lo que está sugerido para el sector privado, que no están obligados a dar. Y más abarcativamente de los trabajadores en blanco, los trabajadores en negro no van a recibir ningún tipo de bono ni nada por el estilo. Sí, ¿no? Sí, sí. Que son un 60%, creo, de la masa de trabajadores. Así que bueno, el título del informe es Bono miserable y rebaja salarial, el aporte de la CGT a la gobernabilidad del macrismo. Me parece que es un título muy oportuno. Bueno, y en ese sentido nos vamos a despedir con protesta social como mala palabra, pero frente a esa mala palabra, algunas buenas palabras que nuevamente vamos a recuperar del testimonio de Raúl Godoy, que estuvo hace 15 días en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, dando una charla, contando su experiencia de Sanón, y en este caso un segundo fragmento de su charla, donde buenas palabras como fortalecerse, reeducarse, la formación de los trabajadores como antídoto para organizarnos y resistir a esto que estuvimos charlando durante todo el programa. Bueno, de me echo la última noticia, que no la conocían ustedes, pero la íbamos a charlar después, que es que el jueves próximo tenemos una jornada de formación de delegados de la seccional de ATE, que se va a hacer en la localidad del Maitén por la mañana. Después vamos a estar comunicando detalles. Bueno, nos vamos entonces con la segunda parte del audio de Raúl Godoy en el Instituto del Bolsón. Hasta la próxima semana. Parece que marcha bien. Si pasas por Neuquén, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor. Bueno, es que pasó la realidad de la pelea de Sanón. Y uno mira simplemente y dice, bueno, ¿qué pasa? Es una fábrica que los trabajadores empezaron a producir. ¿Qué pasa con eso? O sea, hay miles de cooperativas. Pero ya tuvo la concentró. muchísimas de la discusión y los debates políticos y de los movimientos políticos también que vieron este, nuestra región. Digamos, concentraba muchísimo. Nosotros en un momento estuvimos 6 meses en carpas en la puerta de la fábrica hasta tomar la decisión definitiva de ocupar de contra producir, porque no era una decisión fácil. Porque algunos no teníamos entrada, pero nosotros decíamos, si no tenemos la mayoría de los compañeros ultra convencidos, no damos un paso adentro. Porque entrar era fácil. El problema era quedarse. Y aparte nosotros sabíamos donde, donde rompían un candado, sabíamos que estábamos tocando la, la santa propiedad privada. Y sabíamos que se nos iban a venir con todo. Entonces nosotros le explicábamos a los compañeros, mirá, esta es nuestra idea, pero hay que estar muy convencidos porque hay que tener los bolsillos grandes para el vuelto. Digamos, si hacemos esto, entonces nos van a venir. Entonces se maduró el tiempo, ahora ese tiempo de espera no fue un tiempo de espera sentado esperando que pasara el tiempo. Nosotros dijimos, miren, nos están negando la posibilidad de trabajar entre 8 horas. Bueno, aprovechemos las 8 horas que nos correspondientes de trabajo para trabajarlas en función de abrir la fábrica. Entonces nos juntamos a la mañana y hacíamos grupos de trabajo, entonces un grupo de prensa, otro grupo para ir a la universidad, otro grupo para recorrer escuelas, otro grupo para recorrer los barrios. Entonces hicimos todo un trabajo enorme, pero todos los obreros de Salón de alguna manera se transformaron militantes. De esa una potencia, digamos, un grupete. Éramos 120, 130, con la comisión de mujeres se amplió, entonces ya éramos alrededor de 200. Cuando pusimos la fábrica en marcha, volvieron como 150 compañeros más que estaban con miedo y ahí cuando, cuando vieron que estábamos poniendo la fábrica en marcha y que íbamos a trabajar, volvieron un montón más y se sumaron y dijeron, mirá, vamos a trabajar, pero la gestión obrera, ¿qué es? Es una parte hacer cerámico y la otra parte luchar para defender la fábrica. Entonces, como que todos de alguna manera teníamos un compromiso social de entrar en la fábrica, no solo hacer el poderadito cerámico, sino también destinar una parte de la producción a escuelas, a hospitales, a viviendas y las donaciones que se hizo durante muchísimos años, abrir las puertas para la juventud, que le es negada y es maltratada permanentemente por la policía, segregada. En Sanón empezamos a hacer eso de hacer recitales con artistas solidarios y hacíamos los recitales sin policía en las fábricas sin patrones. Y en eso fue impresionante porque llegamos a tener recitales masivísimos, este, como el que hicimos con Manu Chao, Arbolito, bueno, Punta Reina, es decir, bandas que convocaban a muchísima gente, 10.000, 15.000 personas, y la seguridad hacíamos nosotros. Sin embargo, a los pibes les entregábamos un volante, les hablábamos con megáfonos, se les hablaba del escenario, decíamos, la seguridad la hacemos nosotros, lo cuidamos del lugar, y el lugar donde no queremos que entre la cana, no queremos que entre la ayuda, acá nos manejamos entre nosotros. Y los pibes, desde el primero hasta el último pibe, espectacular, es el manejo, la participación, la colaboración. Si había algún, y siempre pasa, en cualquier recital es re normal que salta alguna bronca vieja al barrio, alguna bronca por la camiseta, por lo que sea, y sin embargo ahí cuando se armaba una bronca, loco, mirá, lo tenemos que cuidar, y se rescataba. Nosotros tuvimos un problema, tocó madera, digamos, pero todos los problemas, incluso cuando se armaba algún barrio, se hablaba y los pibes se remanejaban. Entonces ahí le explicamos también a nuestros viejos obreros, que también tienen nuestros prejuicios, ¿no? Decíamos, ten cuenta que si los pibes lo tratás bien, no hay bardo. Si a los pibes vos le das un lugar y le das un lugar y lo tratás como tiene que ser, no hay problema, porque obviamente los compañeros por ahí decían, van a venir los pibes, se va a poner todo, vienen, se pongan un porro, no sé qué. Y los pibes venían, se pongan un porro, aquí estaba todo bien, si nadie molestaba, no molestaba. Entonces eso también de alguna manera educaba y nos reeducaba también a los pensamientos. Y esa acción estuvo muy buena durante años de mucha actividad. Cuando sobrevivimos. Y llegó un momento, en el colegio, que les iba a comentar, porque también marcaba un poco los 6 meses en la carta, nosotros vivimos de la solidaridad de las organizaciones y de la gente que por ahí acercaba un paquete de fideos, un paquete de arroz, algo de fondo de huelga, y tuvimos otro hecho, un hecho enorme, porque eran momentos de mucha movilización, momentos de enfrentamientos con la policía muchas veces, que nos reprimían a nosotros, o a compañeros en la calle, y siempre estábamos los obreros de Sanón al lado, entonces se generaba siempre una cosa, ¿no? Y en un momento, bueno, pasó que desde la unidad 11, atrás de Sanón, que fue en el parque industrial, atrás de la fábrica, está la unidad 11, una cárcel de máxima seguridad, la cárcel más grande que la Neuquén, y lleno de internos, no sé. Nos llegó un organismo de derechos humanos que se llama Sainuco, que ellos trabajan con internos, digamos, con gente privada de la libertad, y que habían habido reuniones en 3 pabellones de la unidad 11 y los internos habían resuelto donar sus raciones de comida para acompañar la olla popular. Y la gente, el mensaje era, porque ustedes enfrentan a toda esta gente que nos oprime, que nos persigue, que nos reprime, y para nosotros fue enorme, digamos, que los internos, la gente privada de su libertad, al final ni siquiera da la cara por eso, o muchos ni siquiera prefieren no hablar, ellos dejaban su plato de comida, lo donaban para la olla popular nuestra. Entonces eso fue fuertísimo también para nosotros, y también reeducaba, digamos, a trabajadores y trabajadoras en esta historia de ser menos prejuicioso y de saber, y nos permitía decirle desde una mirada anticapitalista que las cárceles están llenas de hijos del pueblo y que verdaderamente los grandes corruptos nunca van presos. Es decir, los que te roban, los ladrones de guante blanco, jamás van presos. Y sí, en las cárceles están el 99% de los internos, muchas veces hasta sin proceso, están privados de su libertad, gente que esté en fin. Entonces, ese de alguna manera fue el proceso de la fábrica social y política. Después, obviamente, cuando nosotros pudimos organizar la producción, y eso también fue un aprendizaje, porque tuvimos que ir resolviendo en la asamblea una nueva organización interna, porque antes estaba el área de Capará, el supervisor que te daba la orden y todo. Y también podía pasar, como nos pasaba al principio, con el drama adentro, y teníamos también compañeros que iban con toda la furia, que decían, bueno, vamos, ¿eh? Y otros compañeros que decían, no, antes laburaba con todos, ¿no? Que el laburador estaba con nosotros. O iban y se ponían a jugar al truco de atrás, o cosas re normales, porque imagínense que es como un esclavo liberado, es decir, no sabes qué hacer con tu libertad desde un punto de vista. Para muchos compañeros y compañeras, entonces la asamblea era lo que regulaba. Entonces dijimos, mira, no va a haber un jefe, no va a haber alguien que te castigue, alguien que te marque, alguien que te. ¿Sabes qué? Cuando te mande alguna, ¿no? Te lo vamos a charlar entre todos. Debe ser la peor. Porque una cosa es a un supervisor, a uno que te venga a verduguear, y bueno, vos está bien. Pero otra cosa es dar la cara entre todos tus compañeros. No, y justificarte entre tu propio compañero. Y entre tus propios compañeros vos conocés el paño. Sabés quién puede tener un problema real y quién te chabucha siempre. No, esto pasa en cada uno de los pueblos de cada uno de los lugares donde estamos. Entonces estaba bueno porque se iba creando una disciplina colectiva necesaria, porque no era tampoco entrar y cada uno hacía lo que quería. Está bien, es decir, sobre todo para manejar una fábrica, que tiene un orden, es decir, el sistema industrial es una cadena de producción que empieza en una punta y termina en la otra, y tiene que haber un equipo. Y si una parte del equipo falla, no funciona. Es decir, desde atomizadores, prensa, línea, horno, selección, y eso es como un relojito. Entonces, esa disciplina que es un tanto estricta, la única manera es o es con el látigo o es con mucho convencimiento. Es decir, y entonces eso es entonces hay una parte importante del tiempo, que eso está a día de hoy en Sanón, que está dedicado a las asambleas. Y muchos compañeros por ahí durante el tiempo se llevan a la asamblea, luego así decían ustedes, no sé joder, y nosotros decíamos, nunca perdamos esto. O sea, nunca perdamos esto porque esto no es nuestro seguro. Y cada compañero que asumía un cargo, después volvía a su lugar de trabajo. Y cada compañero que asumía un cargo, la responsabilidad no tenía ninguna mejora económica, al revés. Por ahí se le tenía que ver más horas la cosa. Pero además, seguía cobrando el mismo sueldo que en su lugar de trabajo. Entonces, que ocupaba un puesto de dirección era por convicción, no por interés, porque no tenía, la verdad, ningún beneficio. Había dolores de cabeza. Y eso está bueno, porque fue así en el sindicato, en la comisión interna, todos los delegados laburábamos. En el sindicato también, seguimos cobrando el mismo sueldo que en la máquina y teníamos que rotar. Y entonces, hoy, y ha seguido así, desde el jardinero hasta el presidente de la cooperativa, cobran el mismo sueldo. Entonces, no hay una diferenciación salarial de estado, de rango y todo. Lo cual también nos trae estos problemas, ¿no? Las presiones permanentes. Pero bueno, está en ámbito para discutir esto, y es las asambleas, y las asambleas, la mayoría son los que están en la línea, en el atomizador y demás. Es decir, es verdaderamente la democracia de los que producen. Entonces, en ese sentido, las cosas las hemos ido superando a un convenio de esta manera, ¿no? La mala palabra, la que te quitó el sistema.